El 17 de octubre, ¿os venís a Cat Francisco con nosotros? Agárrate y acompaña a Gaby al cine. Puede que nos metamos en algún pequeño lío. ¡El gatito desnudo está aquí! ¡Gatito desnudo! La casa de muñecas de Gaby. La película. 17 de octubre solo en cines. Radioactiva, el planeta rock. El metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. doncella de hierro, Iron Maiden. Iniciamos la segunda hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa el Planeta Rock, reportándonos desde los 102.3 en la ciudad de Medellín para todo el país, 97.9 en Bogotá. Un abrazo para los que nos escuchan desde la capital, los que están en otras partes de Colombia y también disfrutan a través de www.radioactiva.com y en nuestras señales de streaming que pueden encontrar regadas a través de internet. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, con música de Iron Maiden del año 1980 y de ese debut majestuoso en el que pues no teníamos en ese momento al señor Bruce Dickinson, sino más bien a Paul Di'Anno en la voz. Phantom of the Opera es el inicio de esta segunda hora, una canción larguita de 7 minutos. Vamos con bandas como Exodus en esta segunda hora. Vamos a tener a Powerwolf, también a Voivod. Les voy a poner musiquita de Within Temptation, viene Wireless. También Tenebrarum, banda de la ciudad de Medellín, El Velo, con ese cover que hacen de Estados Alterados. Trivium, Until the World Goes Cold, y nos vamos para el Black Album de la banda Metallica. Esto es Sad But True en Hard and Heavy. Bienvenidos, otra hora más. and Heavy. Yeah. la música es Hard and Heavy. Corría el año 1989 y también una banda corría bastante en su primer álbum, es Estados Alterados, y de ese álbum pues yo creo que se destacan dos canciones y son Muévete y El Velo. Por allá en el 2007 una banda de estilo gótico, de estilo más sinfónico como lo es Tenebrarum, decidió realizar una versión del Velo y les quedó una, puedo decirlo hasta ahora, putería, de verdad, les quedó muy putamente hermoso El Velo de Tenebrarum, una banda paisa también. Suenan en Hard and Heavy estas buenas canciones. Ya viene Scorpions con In Trends, Within Temptation nos tendremos con Wireless. Síganos en redes, arroba radioactiva en Instagram y también arroba radioactiva medallo, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Se lo pedimos para que no se pierda ninguno de nuestros videos en los que estamos hablando de bandas y demás, sobredosis, entrevistas y muchas cosas más, además del gallo, los pueden encontrar a través de Radio Activa Colombia en YouTube. Viene lo nuevo de una banda llamada Soulfly, la banda en la que participa el señor Max Cavalera de Sepultura, y cuenta además con Igor Cavalera, lo nuevo de la banda Soulfly. El álbum se llama Chama. Escuchemos una de las canciones de ese disco. Esto es Storm the Gates en Hard and Heavy. Sacrifice, like I got you through the dice. and Heavy. Trains, la banda Scorpions. Esta es una de mis canciones favoritas de Scorpions. La primera vez que la escuché, pues me dejó tal cual la canción lo dice. In Trains, me dejó en trance. Yo creo que esta fue una de las canciones junto a otras de ese mismo disco que lleva el nombre de la canción, que ayudaron a que Scorpions sonara bastante en Japón. A ellos les fue muy bien, muy pero muy bien en Japón con este disco. Y luego pues se hicieron más conocidos a los lados de Estados Unidos, de esta parte del mundo. In Trends, Scorpions, año 1975, 50 años, tiene ya esta buena canción y suena en Hard and Heavy de Radio Activa. En camino, Powerwolf, Demons Are a Girl's Best Friend, llega Typo Negative para recordar al vocalista de esta banda, Black Number One. Y aquí tenemos a Voivod a continuación, porque está de aniversario un álbum de esta banda ya titulado Nothing Face. En ese disco hay una versión de Pink Floyd de Astronomy Domain y la tiene pues el álbum Nothing Face, pero voy a colocar el segundo track, o el que vendría a ser el primero, porque el primero es un intro y el segundo es lo que viene a continuación de ese disco Nothing Face, sonidos del thrash metal y metal progresivo de Voivod. Aquí está The Unknown Knows en Hard and Heavy de Radio Activa.

haunted in the night. Girl, don't you dare to seek for candlelight, 'cause in the dark your demons come as carnal. Cerrando la segunda hora y cerrando también este domingo 12 de octubre, recuerden que tenemos también espacio hasta la una de la mañana, lo que será el 13 de octubre. Son tres horitas que disfrutamos de Hard and Heavy en Radio Activa. Escuchábamos a la banda Powerwolf desde Alemania y Demons Are a Girl's Best Friend. En camino Exodus, cerrando con The Toxic Waltz y Cake is Priest. Sí, la banda del señor K.K. Downing, que salió de Judas Priest, formó también su propia banda de metal y hacen una continuación de una canción de Judas Priest, del Painkiller, que alguna vez lanzaron One Shot at Glory. ¿Recuerdan esa canción? Pues lo que viene a continuación se llama One More Shot at Glory, K.K. Priest, cerrando esta segunda hora de Hard and Heavy aquí en la única rock en Colombia, Radio Activa, el planeta rock. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva.